Bueno, y este domingo vamos a ver si nos ponemos a la moda, porque la Rico Plaza de Llodio pues se va a poner precisamente a la moda otoño-invierno, y es que los comercios de Apil salen a la calle, el comercio en la calle, una nueva iniciativa de los pequeños y medianos comercios de Llodio, sobre todo de la gente de la moda, que quiere que, bueno, pues que conozcamos el avance de productos y de lo que vamos a encontrar en las tiendas. Claudio Pérez, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, una nueva iniciativa y, como siempre, clamando y esperando que el tiempo acompañe, porque al ser en la calle, pues ya se sabe, hay que jugar con esas cosas, ¿no? Pues sí, bueno, esa es un poco la duda que tenemos ahora mismo, ¿no? En cuanto al tiempo, como ya nos pasó el año pasado, pues bueno, esperemos que este año pues tengamos más suerte y el tiempo nos acompañe, ¿no? Bueno, parece que las previsiones son buenas en ese sentido, o sea que somos bastante optimistas. Bueno, si no, también hay la opción B, que puede ser el de Correca, ¿no? Sí, estamos ahora jugando con esas dos alternativas. Bueno, el año pasado fue otra decisión, bueno, en caso de que el tiempo no acompañara en la Rico Plaza, se decidió suspenderlo, o sea, eso con los propios comerciantes, y en esta ocasión pues bueno, hemos decidido pues con ellos que bueno, que busquemos un sitio alternativo, y sería la Plaza de Correca. Ahora mismo estamos coordinando un poquito todo esto, bueno, con la Caja Vital y demás. Bueno, hay una serie de eventos también el sábado que bueno, que han surgido por lo menos por nuestra parte de última hora, y bueno, pues nosotros estamos un poco pendientes de bueno, de coordinar las actividades del sábado con lo que nosotros tenemos el domingo, y bueno, y ahí andamos un poquito, pero vamos, en principio no hay más pega. Dices actividades conjuntas o actividades de otro tipo que han surgido, que se van a desarrollar y que no tienen nada que ver con el comercio en la calle. No, en principio, bueno, pues está la Euskal Jaia, y bueno, pues inicialmente pues la comunicación que nos habían trasladado ya en julio cuando hablamos con ellos era que se van a hacer las actividades en Alde y Correca. Y bueno, parece que el sábado hay algún tipo de evento en la Rico Plaza, que es el espacio que nosotros teníamos reservado, pero bueno, que vamos a hablar con la Caja Vital, que es la que coloca los puestos, para que bueno, los coloque el domingo, y si es así no habría ninguna pega. Estamos un poco pendientes de ello, pero bueno, en principio no creo que haya más pega. Sí, sí. Bueno, pues una interesante iniciativa, que es la de sacar el comercio a la calle, que se vean los productos, porque ahí, bueno, el público no va a poder comprar, pero sí se va a poder, bueno, informar de lo que hay. Y además con otra iniciativa que me parece interesante, que es aquella de que el que se acerque, pues a lo mejor tiene algún premio, ¿no? Sí, a ver, bueno, en principio premio sí de descuento, va a poder comprar. O sea, a ver, van a haber, te comento, a ver, van a haber 21 stands, ¿vale? Va a haber 15 comercios, y bueno, el año pasado el formato es el mismo, o sea, la misma idea es presentar el producto de temporada otoño-invierno, ¿vale? Para, pues, a la gente, al pueblo. La idea es, pues bueno, en vez de que la gente se acerque al punto de venta, a los comercios, pues que en la Rico Plaza pues se vea la oferta comercial más o menos de los diferentes comercios con las tendencias del otoño e invierno. A partir de ahí, bueno, pues va a haber comercios que no van a poder vender, pues porque, pues bueno, probarse un pantalón no va a ser posible porque no tenemos probadores y tal. Va a ser presentar el producto, como he dicho, pero bueno, va a haber otro tipo de comercios, pues complementos, etcétera, que van a poder vender. El objetivo, como te he dicho, es la presentación del producto de temporada. ¿Qué se va a hacer? Pues bueno, promocionar, y bueno, sí que la gente va a tener descuento. La gente que se acerque a la plaza pues le va a dar unos vales, pues para que si te ha gustado algún producto que has visto, pues lo puedas ir a comprar también a la tienda durante la semana siguiente. Entonces van a hacer unos descuentos del 10%, etcétera, para la gente que se acerque y no pueda comprarlo en ese momento porque es un producto pues que te tienes que probar o tienes que no lo puedes comprar en ese momento. Bueno, te acercas al punto de venta y te van a ofrecer ese descuento para que la semana que viene lo puedas hacer. Ese es un poco el objetivo y el planteamiento que tenemos para este año. Y bueno, pues aparte de presentar, pues que la gente también tenga un regalo, ¿no? O tenga ese descuento para siguientes visitas al comercio. Bueno, pues una interesante iniciativa que van a poder disfrutar este fin de semana en Llodio, este próximo domingo día 25. Por cierto, que además alguien más de uno podrá disfrutar también, no solamente de la moda, ¿no? Exactamente, aparte de la moda tenemos, bueno, se va a hacer una rifa, un sorteo de una mariscada, en este caso, pues bueno, la pescadería Nomari. Pues bueno, va a colocar también un stand, y bueno, pues a lo largo de este domingo, pues se van a repartir pues unos tickets, etcétera, y bueno, pues va a haber también un sorteo de esta gran mariscada, y bueno, entre otras cosas va a haber también un parque o unos talleres infantiles, pues para que los críos también estén disfrutando un poquito en la Rico Plaza de una actividad, y los padres pueden estar libremente pues dándose una vuelta por los diferentes stands. O sea que bueno, tanto los niños como bueno, la gente que quiera disfrutar de esa mariscada, pues también tiene otros motivos para acercarse a la Rico Plaza este domingo, sí. Uh-huh. Perfecto, ahora hablaremos enseguida con la pescadería Ana Mari para que nos cuente un poco más, a ver cómo está el pescado y el marisco. Bueno, Claudio, oye, y ya para concluir, ¿cómo está todo el resto de actividad? Los MUPIs, la cartelería, todo esto ya está concluido, está todo colocado, funcionando. Pues bueno, sí, con el tema de la difusión, pues ahora mismo vamos a lanzar los carteles. Bueno, ya entregamos la semana pasada los carteles en los comercios participantes. En la página web tenemos la difusión, bueno, ya se colocó en el swing la información, o sea, en cuanto a esta campaña está ya en marcha. Aparte, bueno, recordar que tenemos otras promociones, ahora mismo está lo que es el segundo concurso de fotografía del audio que organizamos nosotros y que la gente puede presentar fotografías hasta el 30 de septiembre, ¿vale? Y bueno, pues luego ya tenemos también en marcha otras campañas pues para octubre, como va a ser la campaña del Rasca y Gana. Y bueno, ya un poquito más adelante, finales de octubre, principios de noviembre, pues la segunda ruta micológica de pinchos, que también la tenemos un poquito en marcha. Bueno, hablaremos cuando llegue el momento, porque aún queda un rato, pero eso sí, lo de la fotografía, pongan las cámaras en marcha, porque bueno, ahí es interesante participar. Hay mucha gente aficionada a la fotografía, así que seguro que, como siempre, pues va a haber mucha participación. Animamos a todo el mundo a que, pues bueno, pues esas fotos que tienen por ahí guardadas de hace tiempo, pues que las presente, y bueno, pues que tenga un poquito el éxito también que el año pasado ya tuvimos con un montón de fotos recogidas. Sí. Muy bien, Claudio Pérez, gerente de APIL, gracias por atendernos, a pasar buena mañana, es que ricasco. Venga, Suri, gracias a vosotros.